Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Surge la idea de hacer esta compilación de Feminois Latinoamérica a partir de un viaje que realicé este año por 5 países: Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Thank you.

Usted sabe que yo la quiero, la respeto, la amo. Pero es que a veces usted me saca la piedra. Me saca la piedra, no me joda. ¿No ve que estoy borracho? ¿Por qué en vez de andar jodiendo y fregando la vida? Desde que nos conocimos siempre me la está sacando. Usted sabe que la quiero, que la respeto, que le cumplo, porque es... Envenenadores son las compañías transnacionales que nos traen al país de los viajeros, pero no sé qué es el alcohol, porque el alcohol no lo regala la madre naturaleza. Allá hay un mito que cae en el bolsillo de iniciación de parte del hombre. Lo que sucede es que el gobierno permite que envenenen. Thank you. started melon, living freak. Come this night, the party's hard, the bad party bar is so hard. Come this night, the party's hard, all my friends are on the club. Everybody just with us because the party is so hard. Feel my bass, feel my drum, feel my fucking hair say boom. Hey say boom, yeah hair say boom. White and melon, living freak. We have our own game to love.